Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 18 de julio. El diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz, Jaime Armario, se ha reunido en el día de hoy con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y con responsables de Escudería Ubrique para valorar y perfilar lo que será la edición del próximo año de la subida Ubrique-Benaucaz. En 2020, la prueba ubriqueña celebrará sus bodas de plata y por ese motivo, desde la institución provincial y el Ayuntamiento de Ubrique, se pretende realzar la prueba automovilística en varios ámbitos. Así, Isabel Gómez ha adelantado que con el fin de llevar a cabo una promoción más extendida del evento, el Ayuntamiento está trabajando para encajar una presentación oficial de la subida en la próxima edición de Fitur. Escuchamos a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como siempre, manifestar nuestro agradecimiento con la colaboración prestada durante este tiempo y por la que nos viene de cara a inmediato y futuro con el diputado de Deporte, que siempre se ha volcado con las pruebas deportivas de nuestra localidad, ha estado realzando y también nutriendo y apoyando, no solo presencialmente, que se ha volcado en estar y conocer cada una de las pruebas que se desarrollan en nuestro municipio, sino también económicamente ha estado mejorando la dotación del ente provincial para el desarrollo de estas distintas pruebas y, en este caso, hablando del mundo del motor, del automovilismo y de una prueba de referencia en el panorama nacional. Quisiera agradecer en primer lugar también, agradecer a la Escudería de Ubrique, como siempre, por su plena colaboración y disposición, por sus ganas y su fuerza en seguir manteniendo una referencia más allá de y dentro del marco europeo, que estamos también está trabajando para poder ser de nuevo referencia en ese marco y manifestar una vez más la solidaridad, ¿no?, con no haber podido desarrollarse en este año la prueba automovilística por razones ajenas a la escudería Ubrique y que, bueno, yo creo que eso al final lo que hay que ver el lado positivo y va a reforzar más si cabe este 25 aniversario para el próximo año, donde la mayoría de la gente, los visitantes y también los corredores, pues seguro que pondrán muchas más ganas y fuerzas para estar presentes en una prueba después de este año de paréntesis y de stand-by. Por nuestra parte, por el Ayuntamiento, pues quisiéramos, en colaboración con ellos, y por eso la Diputación era importante también trabajarlo, valorar incluso una promoción más extendida durante este año y aprovechando una de las plataformas turísticas más importantes del ámbito nacional, como es Fitur, valorar si somos capaces también de encajar una actividad de presentación en la que podamos pues difundir y comunicar esa nueva fecha de celebración de la subida Ubrique-Benaucaz para darle un contenido en ese 25 aniversario, que si siempre son pruebas que se desarrollan con plena normalidad, que tienen también toda la repercusión del periodismo deportivo, donde vienen pilotos de referencia de alto standing, pues también hay que aprovechar este 25 aniversario para darle un toque, ¿no?, añadido, un valor añadido a esa conmemoración y celebración para que no pierdan tampoco la gana de seguir organizando una prueba que, además de deportiva, de referencia, como estamos diciendo, el mundo del motor, también turísticamente mueve un público destacado, que sabemos que todos los municipios de nuestra comarca se ven beneficiados, además de Ubrique, y que necesitamos, por tanto, desde las instituciones seguir reforzando estas pruebas que tanta economía mueven y que también difusión y promoción tanto deportiva como turística. Es decir, el Ayuntamiento es responsable de lo que llevamos a Fitur cada año. Nosotros teníamos una programación específica ya vista para este próximo enero, pero viendo el 25 aniversario y después de la toma de contacto con la escudería, vamos a intentar que haya una presentación siquiera en Fitur por parte del Ayuntamiento para pues promocionar y difundir la 25, ¿no?, edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Es algo que vamos a trabajar, vamos a intentar de compaginar, porque, como bien saben, el Ayuntamiento concurre a Fitur dentro del Patronato Provincial de Turismo, con la Diputación Provincial, que nos da la oportunidad de que a un precio razonable se esté en una feria de turismo internacional, y vamos a plantear dentro del Ayuntamiento. Ya digo, yo tenía previsto otras también actividades de difusión, pero bueno, si este año para reforzar ese 25 aniversario hay que dejarlo para la siguiente edición y volcarnos en la escudería y en esta prueba automovilística, pues lo vamos a hacer. Por su parte, Jaime Armario ha resaltado que desde la Diputación de Cádiz se volverá a duplicar la subvención otorgada a la prueba dentro de su política de fomento del mundo del motor en la provincia, a la vez que ha destacado el salto internacional que Escudería Ubrique pretende dar a esta 25ª edición de la subida Ubrique Benocaz. ¿Saben de la apuesta que hemos hecho desde la Diputación de Cádiz por realzar el mundo del deporte? En estos 4 años se han duplicado los recursos en lo que viene siendo tanto las apuestas con entidades, con los ayuntamientos de cara a infraestructuras deportivas y también al destino de los eventos deportivos como el que nos trae aquí, ¿no? Saben también que duplicamos la apuesta nominativamente de la subvención a la cual Escudería Ubrique tenía acceso por esta categoría, y eso es lo que nos permite es crecer, ¿no? Y ese era el objetivo por parte de todos, de seguir creciendo de cara a estos eventos deportivos, de que la provincia de Cádiz, en este caso Ubrique en particular, pueda ser un escaparate de atraer eventos deportivos y esa capacidad de ponerlos ponernos en liza con muchas otras ciudades, otros municipios, de esa capacidad de organizativa de cara a los eventos deportivos, que primero lo que hacen es fomentar el deporte, fomentar en este caso el fomento de todo lo relacionado con el mundo del motor, de los coches, de esta subida, y sobre todo, bueno, al final fomentar nuestro y promocionar nuestra provincia y las bondades de nuestra provincia de cara a organizar eventos. Este año, en ese crecimiento que comentaba antes, el reto que se pone Escudería Ubrique, pues la verdad que de seguir creciendo, y ahí creo que nos tienen en la mano tanto el Ayuntamiento de Ubrique como la Diputación de Cádiz para hacer una apuesta importante de cara al 25 aniversario. Es una fecha redonda que nos pone reto, nos pone marca, pero que yo creo que en la labor de todas las administraciones y de la escudería, pues nos puede, creo que puede quedar un bastante atractivo, no solo de la subida y demás, sino diferente de promoción de cara a Ubrique. Y lo importante también es el salto que se da internacionalmente, que yo creo que es el acento que debemos poner todo, tanto la escudería como el Ayuntamiento y la Diputación, que en este 25 aniversario se da un salto de cara internacionalmente, que creo que es los retos que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Cuando hacemos esa apuesta que hicimos hace unos años para fomentar el deporte, lo que tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y ya se ven los frutos de ese trabajo. Así que saben que cuenta con el trabajo de la Diputación, con el mismo y el cariño en esta prueba, y seguro que tendremos los éxitos el próximo año, ¿no? En esta línea, el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, ha manifestado que su equipo está trabajando para que la 25ª edición sea especial en todos los ámbitos y ha prometido sorpresas importantes para el próximo año. De este modo, ha comentado que se están manteniendo contactos con equipos de primer nivel europeo para asegurar la presencia de un buen número de pilotos que realcen la prueba internacionalmente. Además, ha señalado que se está estudiando una pequeña modificación del trazado de la prueba. Ya queda todo prácticamente dicho, simplemente deciros que desde Escudería estamos ya moviéndonos para que la edición esta 25 sea una edición especial en todos los ámbitos, y prometo sorpresas. Simplemente digo eso porque no puedo todavía en la fecha que estamos adelantar nada más, sino simplemente decir que prometo sorpresas y esperemos que guste todo, porque lo estamos poniendo todo de nuestra parte. Estamos en plena colaboración, como aquí se está viendo, con todos los organismos y concretamente con el Ayuntamiento y con la Diputación Provincial. Y simplemente eso, decir que más adelante iremos viendo cosas interesantes. El salto internacional, ya en años atrás fuimos Copa de Europa, como bien sabes, y el resultado fue interesante, pero no fue del todo satisfactorio, porque estamos en una situación geográfica bastante más conflictiva respecto a otros que pueden ser en el norte de España, porque las diferencias son 1000 y pico kilómetros, todas las pruebas vienen de centro Europa, ¿no? Entonces, este año vamos a hacer una prueba de carácter internacional, o puede ser que sea Copa de Europa, una de las dos. Estamos valorando los dos términos con la intención de que nos vengan pilotos internacionales. Ya tenemos en conversaciones, ya esto estoy adelantando, de ahí la idea mía de la sorpresa venidera. Estamos en conversaciones con equipos importantísimos, de primer nivel europeo, y es muy posible que con las fechas y tal nos tengamos aquí a auténticos aviones europeos. Puede haberlo también cambio de recorrido. ¿Has oído bien? Puede haberlo, lo estamos estudiando y estamos viendo la viabilidad que se pueda tener en hacer eso. Sí, así es correcto. Cambiamos de asunto. Hoy jueves, el portavoz del Grupo Local Andalucía por Sí y único concejal en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Bautista, ha adelantado en Radio Ubrique la línea que seguirá su partido durante el próximo mandato municipal. A este respecto, el edil andalucista ha manifestado que realizarán una oposición útil que defienda los intereses de los ubriqueños, trabajando en los compromisos adquiridos durante la campaña electoral y llevando a cabo una labor fiscalizadora del equipo de gobierno. Bautista ha afirmado que como nuevo grupo político, sus perspectivas de crecimiento son amplias y que en principio el objetivo principal es reorganizarse como partido e ir sumando gente a la causa. Nosotros hemos venido a este ayuntamiento para trabajar por los ubriqueños y nosotros hemos adquirido una serie de compromisos durante la campaña y en esa línea es en la que vamos a seguir trabajando durante estos próximos 4 años. Hay retos por delante, hay mucha inquietud por delante porque, bueno, es una circunstancia que aunque no es nueva, pero sí que es diferente con respecto a años anteriores, ¿no? Tenemos un equipo de gobierno con mayoría absoluta que va a poder sacar para adelante con sus únicos votos pues prácticamente todo lo que le plazca. Van a poder hacer muchísimas cosas que antes pues siempre han puesto la excusa y ahora pues no hay excusa ninguna. Ahora tienen mayoría absoluta para poder salir para adelante, van a poder sacar todos los documentos que tienen atrasados y que han tenido atrasados durante estos últimos 4 años. Y bueno, pues nosotros desde la oposición, nuestro trabajo va a ser el trabajo de fiscalización de las actuaciones que haga el equipo de gobierno, de ese trabajo que haga el equipo de gobierno, y por supuesto nosotros sí que venimos dispuestos a aportar, y venimos dispuestos a aportar haciendo una oposición útil, haciendo una oposición que, bueno, pues defienda los intereses de los ubriqueños, que aportemos documentos y aportemos argumentos a todas y cada una de las propuestas que se hagan por parte del equipo de gobierno, y por supuesto nosotros también vamos a hacer muchísimas propuestas y vamos a seguir trabajando en la línea que hemos venido haciéndolo durante estos últimos 4 años, que como tú decías, ha habido una reducción de concejales, que no es así, que si miramos fríamente el proyecto empieza en esta legislatura porque es un proyecto nuevo, es un partido totalmente nuevo, se llama Andalucía por Sí. Y bueno, pues ahora lo que toca es una perspectiva de crecimiento y nosotros tenemos, la verdad es que, muchísimas ganas y muchísima ilusión puesta en este proyecto. De hecho, pues sin irnos más lejos, ayer tuvimos una reunión del partido en pleno mes de julio, en un día supuestamente y teóricamente bastante malo, y aún así pues ayer hubo 10 compañeros que estuvieron en la sede para aportar y para sumarse a este proyecto que estamos echando a andar, ¿no? De hecho, pues el objetivo nuestro es primeramente reorganizarnos como partido. Andalucía por Sí es un partido completamente nuevo y como nuevo que es, pues ahora se abre una perspectiva diferente a la que teníamos anteriormente. Y lógicamente, pues en estos momentos lo que estamos haciendo es la reestructuración del partido y la reorganización del partido. Como te he dicho ahora mismo, hemos empezado en estos meses porque no queríamos que pasara mucho tiempo desde que terminaron las elecciones hasta que, bueno, pues conformáramos directamente la organización de Andalucía por Sí. Y lo más bonito de todo y lo más ilusionante de todo es que, vuelvo a decirte, hemos tenido muchísimos compañeros que se han acercado a esa reunión, hemos tenido bastantes compañeros, incluso gente nueva que ha venido a esa reunión, y no solamente eso, sino que incluso los que no estuvieron, pues vía telefónica mostraron su apoyo y que, bueno, pues ahora mismo estaban de vacaciones y estaban fuera de la localidad en muchas de las de los casos de diferentes compañeros, pero que nos dijeron que en septiembre están con las pilas puestas y que están aportando sus ideas y apoyando al Grupo Municipal Andalucía por Sí, que se ha constituido hace bastante poquito. Por lo tanto, pues bueno, estamos en un momento bueno, estamos en un momento en el que los compañeros han mostrado su disposición a seguir trabajando en este proyecto y por lo tanto pues la ilusión sigue siendo la misma y nada, pues ahora lo que toca es trabajar durante estos 4 años para que el proyecto salga adelante, para seguir sumando personas en este proyecto, para seguir trasladando a los ubriqueños el proyecto por el que nos comprometimos durante los próximos 4 años y nada, a seguir trabajando y a seguir con la misma ilusión que el primer día. Sí, de hecho, si tú miras la composición anterior con respecto a la actual, pues antes era Grupo Municipal Andalucista, por aquello de Partido Andalucista, ahora no, ahora es Grupo Municipal Andalucía por Sí, por lo tanto, vuelvo a insistir, empezamos prácticamente desde cero, hemos sacado un CIN nuevo, estamos en fase de organización de este partido a nivel local en nuestra localidad, estamos dando los primeros pasos ya para tenerlo constituido lo antes posible y una vez que esté ya conformada esa dirección del partido a nivel local, pues queremos iniciar ya de forma definitiva pues el trabajo ordinario que se tiene por parte de un partido político en toda la legislatura, ¿no? Vuelvo a insistir, estamos en oposición, estamos en una situación en la que, bueno, pues nosotros queremos aportar y queremos aportar ideas y hacer cosas y por lo tanto pues desde esa oposición vamos a intentar por todos los medios y con todos los medios que tengamos a nuestro alcance pues sacar para adelante este proyecto y que sigamos sumando personas que se unan al Partido Andalucía por Sí, ¿no? En otro orden de cosas, el gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego, ha adelantado hoy que el sector de la piel ubriqueña estará ampliamente representado en MIPEL, la feria más importante del sector de la piel a nivel mundial, que acoge la ciudad de Milán en el mes de septiembre. En esta ocasión, Ubrique estará presente con un grupo de expositores de la industria marroquinería ubriqueña. Serán un total de 10 empresas y diseñadores, junto a la Fundación Movex. El sector de la piel de Ubrique no solo visitará esta cita para conocer las últimas tendencias, sino que además mostrará a través de 7 stands la calidad de sus artículos. Esta iniciativa llega después de que el pasado mes de febrero tuviese lugar una visita prospectiva que también estuvo organizada por la Agencia Andaluz de Promoción Exterior, Extenda, enmarcada en la inversión territorial integrada para la provincia de Cádiz. Javier Gallego, gerente de Movex. Sí, después de la visita de febrero, los responsables de la feria, el director de la feria de MIPEL, acompañado por la responsable de la oficina de Extenda, la unidad de promoción de negocios de Extenda en Milán, visitaron Ubrique, se hizo una presentación de lo que es la feria, de los distintos espacios con que cuenta y cómo están organizados, y Extenda, por su parte, pues habló también de las condiciones de participación, que en este caso tiene una contribución comunitaria de fondos europeos del 80%, y dieron un plazo de inscripción, me parece que fueron como unos 15 días, en total se han inscrito 10 empresas de aquí, del sector de Ubrique, y como tú bien dices, pues ya en septiembre lo que se está organizando es la exposición, estamos en contacto cada una de las empresas con los responsables de Extenda y de la feria, preparando un poco cómo va a ser la presentación que se va a hacer en la feria por parte de cada uno. Algunos de los expositores que tienen marca propia pues van a tener sus propios stands y van a mostrar sus productos, así como los que son fabricantes. Y en nuestro caso, como estamos un poco en medio y hacemos de bisagra entre los diseñadores, las marcas y los fabricantes, pues vamos junto con un grupo de 3 empresas más, que son estudios de diseño de aquí de Ubrique, y vamos a estar pues un poco a medio camino entre los que son fabricantes y los que son marca ya consolidada, ¿no? Y como bien dices, pues sí que me parece un hito porque hace ya años que no hay una participación de un número tan importante de empresas en una feria y también es de destacar un poco pues el papel que está haciendo Extenda al subvencionar con un porcentaje tan alto la participación en una feria como esta de MIPEL y que es una de las acciones previstas de cara al próximo programa, vamos, además de, según nos pasaba información los responsables de la feria, hace ya más de 10 años, hace 12 años, que no había participación de empresas y los últimos años habían sido dos empresas las que habían estado participando. Entonces sí que puede haber habido algún expositor de Ubrique, pero no así en el número, con la importancia, digamos, del grueso de la expedición que va a ir en este caso en septiembre. Y también he de destacar que la feria tiene un espacio donde hacen determinadas presentaciones para que los visitantes a la feria y los expositores puedan conocer determinadas iniciativas que entienden de interés general, y en este caso nos han preseleccionado para que el grupo que vamos de Ubrique hagamos una presentación durante 40 minutos, en este caso en inglés, para que puedan entender el mayor número de personas posible la información que se les va a transmitir, y nos han seleccionado para que Ubrique pueda tener unos 40 minutos en ese espacio para presentar lo que es la zona, la vinculación que Ubrique tiene con la piel y las posibilidades que ofrece para los agentes del sector de la moda Ubrique como centro de producción. Así que estamos manteniendo reuniones los expositores que vamos a ir a la feria para coordinarnos y hacer la presentación en común, ¿no? En este caso, nosotros desde aquí, desde el centro, lo estamos coordinando esta presentación y se están realizando un material tanto gráfico como audiovisual para también no solo contarlo de viva voz, sino que puedan tener acceso a través de estos vídeos y estas fotografías a hacerse una imagen más real de lo que es el sector de la piel en Ubrique. Pero hay empresas como Carla Sade o como Javier Villanueva Bretón, que tienen una dilatada experiencia en el sector, empresas, estudios de diseño más jóvenes como Elena Lorca, Laura Domor o María Monleón, y alguna otra más que se me escapa ahora mismo, que no lo recuerdo de memoria, pero que bueno, como digo, hay como dos grandes grupos, ¿no? El de fabricante por un lado y el de marca por otra. Y en medio, pues, los tres estudios de diseño que junto con nosotros vamos a intentar transmitir las posibilidades que, si combinamos esa experiencia que tienen los talleres con las posibilidades que ofrece la tecnología que tenemos en el centro, pues pueden dar respuesta a las necesidades que tengan las marcas o diseñadores que están pensando en trasladar su producción a Ubrique. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.